Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Mauro Montero, ¿estás ahí en la Plaza San Martín escuchándonos? Sí, estoy acá, Pablo. Recién un poco para contestarle a Armando, que preguntaba cómo es más o menos la organización de los discursos acá sobre la Plaza San Martín. Lo que tienen son más o menos unos 3 minutos por cada dirigente o cada referente de diferentes gremios y organizaciones sociales. Y ahora está hablando en este momento Claudia Costa, que es parte de la organización Desde el Pie, y si le parece escuchamos. Dale. Unos minutos para ver qué está diciendo. Claudio Acosta. Eran inamovibles y nos tiene que dejar un aprendizaje: la política y la historia están en movimiento y en disputa permanente. Este es un primer paso, pero necesitamos recuperar la idea de la lucha cultural con el compañero vecino, con el compañero de trabajo, con la compañera de la escuela, con cada una de las personas que son parte de la sociedad civil y del pueblo argentino, cambiando. Hoy estamos viviendo una precarización de la vida, y nosotros como equipos de salud, como laburantes, profesionales y no profesionales, pero trabajadores y trabajadoras de la salud, estamos viendo todos los equipos de salud y en los consultorios. Y eso lleva a que se exprese en la salud tanto física como mental. Por eso entendemos que la salud no es solo la ausencia de enfermedad. La salud es un proceso vinculado a las condiciones y a los condicionantes de vida. No puede haber salud para todos y para todas si nosotros tenemos cada vez más comedores donde hay pibes comiendo hidratos de carbono en base de fideos, polenta y arroz. No puede haber salud. No se escucha del todo bien, pero entre otras cosas dijo recién Claudia Costa que estamos ante la precarización de la salud. Vení un minuto, Cristina. No se escuchó del todo bien porque el sonido es bastante fuerte. Igual lo estamos tomando bastante bien, Mauro. Bueno, vamos a hablar unos minutos con Cristina Ercoli, que también está acá. No tenemos que decir quién es ni todo lo que ha hecho, pero está acá en la plaza y vamos a hablar un minuto con ella. Cristina, estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos por qué nuevamente hay que estar en la calle hoy. Sí, bueno, mirá, estoy acá en la calle porque hubo un tiempo cuando llegó esta persona votada por el 56% de los que fueron a votar, y la frustración en mí es muy grande. No lo puedo creer todavía. Entonces, la verdad que es terrible. No se puede creer lo que está pasando en el país. Y como no lo puedo creer, todavía pienso que estoy viendo una película terrible. Y no lo entiendo, ¿me entendés? No entiendo este proceso. Por más que digamos que los anteriores gobiernos no dieron respuestas económicas, pero realmente hubo respuestas de base muy importantes, como es la adquisición de derechos que el pueblo argentino no tenía. Y esto es lo que me tiene como trabada, inclusive en esto de poder hablar con vos, me tiene mal. Y me he recluido como en mi casa cuando hay que salir. Entonces la verdad que lo de la universidad, el movimiento por la educación pública nacional, inclusiva, es la que me motivó otra vez a decir, bueno, tengo que estar. Así que bueno. Ayer hablábamos con una mujer de 84 años que estaba con su hija y con una amiga. Y le preguntamos algo básico: ¿cómo estaba tu vida en el diciembre y cómo está hoy? Y hasta los mismos jubilados se dan cuenta que están muy mal. Personalmente vos, desde diciembre de esta parte, ¿cómo estás? Bueno, hay que decir que yo soy una jubilada de la provincia, aunque sabemos que la casa nuestra está en serios peligros y en déficit porque no se están cumpliendo los acuerdos nacionales para enviar los recursos que se tienen que enviar. Entonces, en cualquier momento, también a los jubilados provinciales nos va a venir un recorte tan fuerte, que igual lo tenemos, porque acabo de comprar un sachet de leche anoche a 1.800 pesos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y la realidad de mi casa es que tengo 4 hijos con el peligro de que sean dejados de lado de sus trabajos, y uno sin un trabajo permanente, así que 2 sin trabajo permanente. Y eso me repercute. Pero bueno, estas estas manifestaciones públicas siempre ayudan a que, bueno, a que la gente está reaccionando, porque me imagino que de este grupo de personas hubo también personas que lo votaron y recién están como intentando arrepentirse. Intentando arrepentirse y todavía dice que le... Que bueno, que esperemos que dar tiempo. Anoche fue una discusión en ese estilo y yo le digo, pero no, es que no va a haber recuperación, va a haber peor situación. Porque además no es solamente las cuestiones propias de la famosa inflación, sino que acá se está entregando recursos naturales, recursos de nuestra Argentina, que va a pasar mucho tiempo para poder recuperarlo, porque va a tener que haber un nuevo movimiento político que sea apoyado masivamente para recuperar lo que vamos a perder. Gracias, Cristina. No, gracias a ustedes. Por favor. Cristina Ercoli, una militante histórica del feminismo, pero está acá también en la Plaza San Martín. Mientras tanto, en este momento está hablando Lilia López de la CTA de los Trabajadores. Ustedes me dicen si está nuestra compañera Cintia Alcaraz en otro punto de la Plaza San Martín con otras voces. Sí, ahí escuchamos a Cintia. Volvemos. Estamos ahora por escuchar un poco de qué se trata el laburo de los compañeros y compañeras de INAUN. Sabemos que durante mucho tiempo es un espacio que ha estado estigmatizado, con poco recurso, y por eso también los compañeros y las compañeras están acá en la plaza. Estamos con Antonella, con Daniela, con Pablo, que nos van a contar también cuál ha sido el impacto de estos últimos 3 meses en ese trabajo que es absolutamente demandado por las clases empobrecidas. ¿Cómo estás, Antonella? Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonella, operadora comunitaria del programa. En estos 3 meses y a lo largo de un tiempo más extendido también, te podría decir 3 años atrás, lo que notamos es el hambre. Es lo que más urge y lo que más nos preocupa también. Nosotros es un programa que tratamos de restituir derechos, trabajamos mucho en conjunto con salud y educación. Con mi compañera incluso tenemos el proyecto CHIP, por el cual tratamos de hacer llegar a las pibas, a las adolescentes, a las postas de salud, al hospital, a colocarse implantes anticonceptivos. También trabajamos pidiéndoles a las postas y a los médicos en charlas de salud sexual y reproductiva y también con educación. Pero mismo desde que vamos a las casas o desde que los llevamos al programa se nota mucho el hambre, la miseria. Este gobierno, además de ajustar e impactar directamente en las infancias y en las adolescencias, está planteando bajar la edad de punibilidad. Quieren que nuestros adolescentes estén pobres, estén en las cárceles. ¿Cómo vienen trabajando esa cuestión ustedes o pensando esa cuestión? Sí, como ya lo dijo el presidente, ellos ven el tema del sistema penal como un negocio. Ya que quieren crear cárceles que sean empresas privadas y entonces, claro, la mano de obra de esas cárceles, de esos empresarios, ¿de dónde va a salir? Del pueblo pobre y de los barrios de los barrios más pobres de las ciudades. Lo que vemos que hay un montón de adolescentes que tienen situaciones judiciales, pero que a lo largo de su vida también han quedado marginados de todo el sistema social, político y económico. Y INAUN lo que viene a cumplir esa función en restitución de derechos y en poder dar oportunidades en cuanto a formación en oficio, en vuelta al colegio, en acceso a la salud, y sobre todo que se le pueda, que los chicos puedan ver que pueden ser capaces de tener otras posibilidades en la vida, sería básicamente un poco. Y que bajando la edad de imputabilidad, lo único que se sigue haciendo es profundizando un sistema desigual, porque no se soluciona nada, sino al contrario, quieren que haya más chicos pobres para que delincan y hacer de eso un negocio. Daniela, vinieron todos juntos y todas juntas con la bandera desde INAUN. ¿Cuántos laburantes hay ahí? Y bueno, ¿se están pudiendo desarrollar proyectos? Mira, el programa INAUN tiene 2 sedes. Una que funciona en Pío XII y Varela, que es INAUN Juvenil Penal, que, bueno, con este cambio de ley, ahora hay un proceso que los menores de 16 años los ataja municipio y mayores de 16 años provincia. Allá funciona la sede de Juvenil Penal y en Juan B. Justo, entre Olascuaga y Falucho, está el centro de actividades. Ahí concentramos todo lo que es talleres, donde funcionamos, talleristas y operadores comunitarios. La pregunta. Y si se están pudiendo desarrollar proyectos en este contexto en donde hay ajuste por todos lados. Mira, nosotros hacemos lo que podemos, tenemos mucho espíritu, mucha garra desde los trabajadores. Lo que hacemos es todos los días agarrar la camioneta casa por casa, buscar a los pibes, levantarlos, llevarlos. Para nosotros eso ya es sumamente importante. Y es lo que mejor podemos y sabemos hacer. Obviamente que también con los mayores de 18 años estamos trabajando en un proyecto de capacitación en cocina para que ellos puedan llegar a tener una salida laboral. Sabemos que están complicados con el tema colegio, los estamos acompañando para que puedan terminar la secundaria, los estamos preparando para que puedan tener un oficio y así salir a la comunidad para tener un laburo digno. Y ustedes que son quienes hablan directamente, quienes tienen la voz de primera mano de estas adolescencias, ¿qué necesitan? ¿Qué les debemos? Nada compasiva, contención. Amor, escucha, eso necesitan, vínculo, hay que vincularse con los pibes, necesitan afecto. Sí, la compasión, entender que son producto de una sociedad que estigmatiza, que es desigual también, y necesitamos mirar a esos adolescentes como los niños que también fueron, porque mucha pena nos dan los niños y los adolescentes siempre los queremos juzgar. Esto, bajar la edad de imputabilidad, es seguir juzgando, seguir castigando, y sabemos que no llegamos a ningún lado. Gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí escuchaban, compañeros, compañeras, a los trabajadores y trabajadoras de INAU. Nos extendimos un poquito en esta conversación, porque también es una oportunidad, una concentración como esta, para profundizar sobre temas que pocas veces se conversan, que pocas veces son parte de la agenda de los medios y que pocas veces también son parte del interés de volver, ¿no? Esa deuda que tenemos con las adolescencias y que parece que a nadie le interesa. Por eso nos tomamos un minutito más con estos compañeros y compañeras que en este contexto han venido a reclamar, por supuesto, por sus fuentes de trabajo, por mejorarlas, pero también por el acompañamiento de esas vidas que muchas veces están desnudas. Le doy paso a Maurito, si quieren. Dale, vamos con Mauro. Te escuchamos, Mauro, a vos. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos en otro punto de la Plaza San Martín, casi frente a la universidad. Como les decía, estuvimos hablando...